En el transcurso de estos acontecimientos, otros reptilianos fueron salvados por la Confederación, los cuales fueron llevados a diversos planetas que les dieron albergue, eran aquellos que aún conservaron su energía pensamiento nítido, claro y sutil. Estos reptilianos habían podido mantenerse en esas condiciones porque desarrollaron su especie en los polos y en las alturas del planeta, siendo que en estas partes, la contaminación del virus y la distorsión que producía no los había afectado en demasía. 549 ¿Cómo eran esos espejos solares? Las dimensiones superiores colocaron alrededor del planeta miles de millones de cristales que se reflejaban unos a otros. Esos cristales eran como pequeños espejos triangulares que se encajaban, y al hacerlo, reflejaban las propias imágenes que captaba del planeta, haciendo que las imágenes se repitieran miles de millones de veces, tantas que la energía pensamiento que desencarnaba se confundía dentro de millones de imágenes, y al encontrarse en medio de esa confusión, se encarnaba siempre en el mismo planeta y en la misma continuidad. Los cristales espejos que colocaron alrededor del planeta le dieron el nombre, etéreo. Era una energía transparente y sutil, como una malla que no permitía la salida de ninguna energía pensamiento. Los habitantes de Satien no podían salir, estaban presos en su propia realidad de existencia. 550 ¿Cómo se crearon a sí mismos como hologramas triangulares? El planeta Morlem fue, es y será un planeta muy adelantado y sumamente elevado. Hoy en día pertenece a la dimensión regular y a la Confederación Interestelar de la Sabiduría de los 24 Ancianos, o sea la Hermandad Blanca. En esa época, Morlem ya había llegado a una elevada graduación energética, los cristales de sus energías pensamientos se habían definido y unido en un círculo de sabiduría. Sus cristales se habían redondeado. Fue por esa causa que formaron el etéreo triangular, con el único propósito de que las energías pensamientos redondas de Luzbel y sus seguidores no pudiesen salir de Satien, porque la malla etérea era triangular. Luzbel creó hologramas artificiales con energías pensamientos triangulares y, de esa forma, pasó a través de ella. Las dimensiones superiores tomaron inmediatamente providencias y colocaron alrededor de cada habitante de Satien una malla individual etérea que mantenía energéticamente a cada individuo aprisionado en sí mismo, así nunca podrían escapar, a no ser que descubrieran la fórmula para hacerlo. 551 Quieren decir que lo que conocemos como cuerpo etéreo fue colocado a propósito en cada uno de nosotros para que no escapásemos. Así es, el etéreo fue confeccionado por nosotros para que las energías pensamientos se mantuvieran presas y para que no contaminaran al todo. Con el transcurso del tiempo, el etéreo se ha vuelto parte de la energía, ha adquirido las características del pensamiento evolutivo. Los espejos reflejan exactamente lo que la imagen representa. Nosotros no usamos la palabra escapar, porque cuando colocamos la malla etérea, no fue con el propósito de que ellos no escaparan sino de protegernos y proteger al universo de una mayor contaminación. Al colocar individualmente el etéreo alrededor de cada uno de los habitantes de Satien, evitamos la propagación del virus, puesto que las energías pensamientos se quedaban atrapadas en esa malla, rebotaban y volvían a encarnar una y otra vez en el mismo planeta. Observamos también que en ese círculo vicioso nunca se curarían, porque se contaminaban a sí mismos regresando una y otra vez. Si la enfermedad anulaba el lado derecho del cerebro y activaba solo el lado izquierdo, ¿cómo darles la oportunidad de recuperarlos? Cuando Luzbel creó los hologramas triangulares y escapó del planeta, él estaba dando a las dimensiones superiores la clave de lo que se llamaría más adelante elevación. Fue de esa manera como las dimensiones pudieron otorgar a los habitantes de Satien la manera de